Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Estamos a 2 semanas de terminar el año. Y con ello, ¿no es cierto?, lógicamente estamos también terminando este ciclo de que habló acerca de la unidad, pero la unidad en Cristo, que es el fundamental, esa expresión, porque todo lo que podamos hacer en relación a unirnos, a tener un mismo criterio, una misma visión, un nuevo empuje, ¿no es cierto?, debe estar centrado en Cristo como base de nuestra unidad. Correcto, pero esto se refiere a la iglesia. A la iglesia, exacto. De la iglesia. En Cristo. Ahora, la organización de la iglesia y toda institución, ¿no es cierto?, necesita una organización, necesita una estructura, pero que tenga una estructura y que tenga una unidad en esa estructura. Y eso no significa que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en esa distribución de organización. Hay muchas formas de organizarse, pero debes tener un propósito, un fin, un medio. Bueno, en esta semana vamos a estudiar lo que la organización de la iglesia, cómo es esencial la organización de la iglesia para la misión. ¿Y cómo puede fomentar la unidad de la iglesia? Claro, recuerda usted que hay un texto que es central y que de él, ¿no es cierto?, de alguna manera vamos a tomarnos para ir desarrollando las ideas que van a venir hacia adelante, como por ejemplo, quién es que dirige, quién es la cabeza, cómo se conserva esta unidad, etcétera. Está allí en Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso fue la aclaración que el Señor les hizo a los discípulos, porque estaban peleándose entre ellos, porque querían estar uno a la derecha, otro a la izquierda, quería ser el primer ministro. Todos tenían el deseo ese. Por eso que se atrevieron dos, ¿eh? Pero los demás se enojaron, porque ellos pensaban exactamente lo mismo. Y allí justamente vemos que se produce la desunión, porque estaba tirando uno para un lado y otro para otro. Por eso que es interesante que, yo no sé cómo habrán recibido ellos este concepto de que el que quiere hacerse grande entre vosotros, o sea, ser el mayor, ese es el que más debe servir, será vuestro servidor. Es una idea que yo creo que en la mente de algunos nunca estuvo, pero la entendieron después, la entendieron con el tiempo, y de hecho vemos que ellos fueron así humildes y se entregaron por completo a la obra. Bueno, tenemos que reconocer que ellos no habían comprendido que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como cuerpo de Cristo, la iglesia depende de él para su existencia. Él es la cabeza y la fuente de la vida de la iglesia. Y hay que decirlo claramente, sin él no hay iglesia. Exactamente, y Efesios 5:23 nos da una explicación. A veces se toma por el lado de la relación entre esposo y esposo, pero mire qué interesante lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y hasta allí nosotros podríamos decir, vaya, ahí colocó el nivel de autoridad que el marido debe tener sobre la mujer, porque ese es un concepto equivocado. Pero así como Cristo, y aquí está la gran diferencia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Y bueno, y aparece una serie de descripciones que dejan totalmente fuera la idea, ¿no es cierto?, de autoridad, de pasar a llevar. Pero ¿sabes una cosa? Creo que es bueno que aclaremos esto de lo que el Señor dijo. Dios creó al hombre y a la mujer, y él les dio funciones diferentes. Ahora, cuando el Señor dice que el marido es cabeza de la mujer, alguien tiene que hacer de cabeza, porque un cuerpo con dos cabezas no resulta, es muy complejo. Entonces, por eso que le dio esta autoridad al hombre. Pero nos pone bien en claro, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como Cristo es el esposo de la iglesia, él estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia, por la esposa. Ahora, si el hombre llega a amar tanto a la esposa, y la esposa tanto al esposo, ella no va a esperar que el esposo le pida nada que pueda dañarla. Y a él nunca se le va a pasar por la mente hacer algo que perjudique a su esposa. Ahora, esta comparación que está haciendo, esta analogía, ¿no es cierto?, es muy, muy hermosa, porque es algo que uno conoce, que ve a diario. Y por eso que va repitiendo algunos hechos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjate, ya dice así, así también, ¿no es cierto?, las casadas lo estén a sus maridos, o sea, estén sujetas, este concepto de sujetarse, ¿no es cierto?, está un poquito equivocado, esa es la interpretación. Pero luego el 25 nos aclara ese marido, amad a vuestras mujeres, y vuelve a hacer la comparación ahora, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, pero el concepto de sujetar que se tiene acá, ¿no es cierto?, que debe estar sumisa, con esto que dice que la debemos amar y como Cristo amó a su iglesia, colocar ese nivel de amor, ¿no es cierto?, entre las relaciones, baja el concepto de lo que entendemos de sujetarse. El problema surge cuando aplicamos esto a un hombre que no está él sujeto a Cristo. ¿Ah? Cuando un hombre está sujeto a Cristo, él perfectamente puede estar a la cabeza de su hogar y su esposa puede estar sumisa a él, porque él está a su vez sumiso, es sumiso a Cristo. Claro. Entonces, en ese concepto, pero cuando se habla hoy día el concepto de machismo, por ejemplo. El concepto de machismo es que la mujer está bajo el pie. ¿Ah? Yo mando, yo ordeno, ella obedece, en fin, y hacen cualquier cosa. No, eso no aparece aquí en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Entonces debemos comprender bien. Aquí Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo fue capaz de entregarse a sí mismo, dar su vida por la iglesia. Entonces, si llegó a amar tanto, tanto a la iglesia, llegó a amarnos tanto a nosotros, que dio su vida por nosotros, ocupó nuestro lugar, cuando él no le correspondía, por decir así. En justicia no le correspondía, porque nosotros debíamos haber pagado lo que merecían nuestros hechos. Y sin embargo, él ocupó nuestro lugar. Y hay unas expresiones muy sublimes en relación a esta unidad que debe existir, ¿no es cierto? Cristo, la cabeza de la iglesia, dice para 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, lo que está buscando, la excelencia, la santidad, lo que está buscando, fíjate, preocupada para que esa iglesia quede pura, santa y la presente gloriosa, ¿no es cierto?, en el momento en que tiene que presentar su iglesia para que viva eternamente con él. Ahora, esa comparación es muy hermosa en relación también cuando uno lo hace con el matrimonio, con su esposa, debe usar los elementos que el Señor nos ha dado para que esa relación sea realmente santa, buena y gloriosa. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a depender de Cristo y no de un ser finito que nos resulta tan fácil? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.